Bienvenidos a Field Experience. Hoy vamos a comenzar un programa que va a ser semanal, al igual que Rock the Experience, pero vamos a contener canciones mucho más románticas. Esas baladas, esos grupos de rockeros que ponemos en Rock the Experience, las tenemos aquí, en Field Experience. Vamos con Chicago, If You Leave Me Now. Preciosa balada de este grupo americano Chicago. Vamos desde América hasta Australia con el grupo Jet y con su tema Look What You've Done, otro tema romántico, tranquilo y pacífico, aquí en Field Experience. Take my photo off the wall if it just won't sing for you. All that's left is gone away, and there's nothing there for you to prove. Oh, look what you Cause all that's left is gone away, and there's nothing there for you to do. Sin ponernos pastelosos, continuamos a otro tema en el que destaca mucho la brillante interpretación por parte de los artistas. Estoy hablando de Eagles y esto es Hotel California. Thank you.

Nuestro siguiente tema va dedicado a todo el equipo de Vida Experience, un equipo que hace posible que se hagan estas cosas como los Radiocasts o como todo lo que podáis ver en la página web. Esto es Lenny Kravitz y It Ain't Over Until It's Over. Temas de Lenny Kravitz. Ahora vamos a pasar con esa pregunta de ¿quién siente el amor con este Who Feels Love de Oasis? Oh, Finalmente llegamos a los tres últimos temas de Field Experience, esos temas semanales en los que pondremos las mejores canciones de todos los tiempos. Comenzamos con Phil Collins y Another Day in Paradise. Thank you.

llegado a la última canción, Creep, de Radiohead. Me despido con este tema hasta la semana que viene con más canciones románticas, tranquilas y baladas en Feel Experience. Os hablo de Steve Rose. Hasta luego, hasta luego. I'm a creep. I'm a